Hay puertas que deberían permanecer siempre cerradas, pero hoy vamos a abrir una. ¿Nos acompañas? Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza en RTV Cibelio, Luces y Sombras. Presenta y dirige Asunción Sarais. Hoy quiero contarles a todos aquellos que desconozcan los entresijos del mundo del misterio, cómo funciona este. Hay que partir de la base de que todos cuantos nos dedicamos de forma profesional o como simples aficionados a estos temas, somos seres humanos, normales y corrientes, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Igual que hay que tener en cuenta que como humanos siempre estamos prestos a caer en la trampa del éxito y el reconocimiento público. A todos nos gustaría tener esos 15 minutos de fama, reconozcámoslo. Y a mí me parece muy bien, siempre y cuando sean merecidos. El problema, cuando hablamos del mundillo del misterio, de la nueva era o del cambio de conciencia, es que casi siempre navegamos por un mar de hipótesis y teorías, algunas difíciles de probar. Hipótesis y teorías para las que casi todos tienen respuesta, en la gran mayoría de los casos, opuestas y contradictorias. Y ahí es donde surge la duda. Esa duda que a algunos nos espolea a seguir investigando, pero que a otros les lleva directamente a una batalla por ver quién es el poseedor de la verdad absoluta. Batalla plagada en muchas ocasiones de insultos y descalificaciones, que a veces pasa a un terreno personal y privado, de mentiras y falsos comunicados, de situaciones, en fin, que rozan, desde mi punto de vista, el absurdo y la vergüenza. Siempre he dicho que cada uno de nosotros es el poseedor de una pieza del gran puzzle que es este mundo del misterio. Y que si algún día fuéramos capaces de olvidar nuestras desavenencias y mostrarnos unos a otros esas piezas, seríamos capaces de armar ese puzzle y quizás encontrar muchas respuestas. Pero, por desgracia, nuevamente nos encontramos con aquellos que dificultan la casi utopía de montar el rompecabezas. Dificultan mintiendo, engañando, propagan teorías sin sentido, que muchos podemos llegar a dar como ciertas, sin serlo, o por el contrario, pensar que son falsas, cuando ahí se nos está dando pistas de alguna pequeña verdad. No nos engañemos, queridos oyentes. Este no es, al igual que tampoco lo es el resto, un mundo de colegas y buen rollo, donde todos compartimos la información y la forma de pensar. Desgraciadamente, esto no es más que un reflejo, un espejo del resto de lo que ocurre en nuestro planeta. Mentiras, ocultaciones, descalificaciones e incluso teorías preciosas que a nada conducen, como no sea lucrarse el que las esboza. En fin, que esta noche, con más razón que nunca, tengo que decirles que no crean no en lo que nosotros decimos, sino en lo que decimos todos. Y desde estos micrófonos los emplazo a que saquen siempre sus propias conclusiones sin dejarse influenciar por nada ni por nadie. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más, un jueves más, un programa más, a Luces y Sombras. Hoy traemos un programa que quizás a algunos les resulte polémico, no lo sabemos, pero para eso estamos también, para contar las verdades. Verdad es que en muchas ocasiones quisiéramos pensar que realmente son mentiras. Bueno, y para comenzar el programa tengo que darles, como siempre, las vías de contacto con este programa, precisamente. Saben que pueden entrar en directo en el programa llamándonos al 928-6999-00 o 04, 928-6999-00 o 04, que pueden enviarnos un email a info@rtvcibelio.com, info@rtvcibelio.com, que nos pueden oír a través también de www.rtvcibelio.com o incluso a través del Facebook de rtvcibelio.com, y que se pueden poner en un contacto más directo con todo el equipo de Luces y Sombras, e incluso descargar o escuchar todos nuestros programas a través de nuestra página web www.lucesysombrasradio.com, www.lucesysombrasradio.com. También pueden hacerlo a través de nuestro blog lucesysombrasradio.blogspot.com. Recordarles también que pueden interactuar con todos nosotros a través de nuestro Facebook, el Facebook de Luces y Sombras Radio. Y ya, por último, decirles que mi compañero y codirector de este programa, Eduardo Díaz, publica todos los miércoles en el periódico digital Telde Ahora una reflexión sobre el programa de la semana anterior, y a la vez nos anticipa, a veces, esta semana no ha sido el caso, nos anticipa de qué va a ir el programa del día siguiente. Bueno, y tampoco puedo comenzar el programa sin presentar a mi compañero y codirector, Eduardo Díaz. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Bueno, hoy es un programa quizás un tanto extraño, un tanto distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente o habitualmente. Hombre, es distinto. Es distinto bajo el punto de vista de lo que es la dinámica normal del programa. Pero bueno, quien nos haya seguido desde el principio, sí, que mucho pedir. Sabrá que en su día, bueno, ya dijimos que siempre que pudiéramos, sobre una investigación haríamos una segunda investigación. Sí. Entonces, bueno, hoy nos encontramos con una o varias sorpresas. que yo creo que quizás el momento ideal para desvelarlo será después de la primera pausa, ¿no? Sí. Porque la primera media hora va a ser diferente. Sí, en la primera media hora vamos a tener una información especial, además ya de manos de alguno de los ponentes y organizadores de ese congreso del primer Congreso Internacional del Misterio, que se va a celebrar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Palacio de Congresos de Maspalomas, entre los días 26 y 27 de mayo. Del cual informaremos. Del cual informaremos, y además, precisamente, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a una de las personas que yo no sé si tacharla de organizadora también o no, ahora nos lo desvelará, pero que sí que van a estar en ese congreso. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿cómo estás, Asun? Hola, buenas noches. Bueno, yo me imagino, me vas a perdonar, Miguel, que te presente primero, aunque me imagino que tu voz habrá sido reconocida por muchos de nuestros oyentes, porque precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Blanco, director, conductor, presentador, como lo queramos llamar, del mítico ya programa de radio Espacio en Blanco de Radio Nacional de España en estos momentos. ¿No es así, Miguel? Ahí estamos, sí, señor, ahí estamos. Bueno, la madrugada. Efectivamente. Nosotros hemos preferido irnos un poquito antes para no acostarnos tan tarde. Bueno, eso es que sois inteligentes. ¿A que sí, ves? Tú ves, por lo menos me da la razón. Bueno, vamos a ver, Miguel, yo quisiera que nos comentaras un poquito cómo surge la idea de ese congreso, por qué de repente Las Palmas, en fin, que nos hables de ese Congreso Internacional de Misterio. Bueno, yo tenía ganas hace tiempo de organizar algo en Canarias. Sí. Donde hay un personaje que se ha convertido en alguien de la familia, Ulises Acosta, que de repente sí. Nos manda un mensaje y ante la coincidencia de los cines que pretendíamos, bueno, unimos fuerzas y decimos, vamos a hacerlo. ¿Y por qué en Canarias? Canarias es una tierra que a mí siempre me ha llamado. Yo tengo casa en Canarias, mi hermana vive en la isla de La Palma, me siento muy, muy, muy canario. De hecho, paso parte de mi vida en las islas, me siento muy unida a ella. Y además de todo ello, es un poco un pequeño núcleo donde hay un montón de misterios. Sí, cierto. Que se lo unimos, que hacía mucho tiempo desde el legendario Paco Padrón, que allí no se organizaba nada. Sí. Pues decidimos montar un poco en Gran Canaria ese gran congreso que yo creo va a ser algo histórico. Sí. Uniendo gran parte de los más importantes divulgadores de este medio para, bueno, pasar unas jornadas ahí todos juntos, obteniendo respuestas y preparándonos para ese 2012, ese gran año que yo lo llamo el año del cambio. Y además, con un fin que para mí es primordial, ¿no? Ayuda humanitaria. Y la gente que estamos metidos en estos temas, no debemos olvidar que no solamente hacen falta palabras, sino hay que pasar a la acción. Y una forma de pasar a la acción es conseguir fondos. Una parte de los fondos que consigamos en el Congreso van a ser para el Padre Ángel, que a mí me parece un tipo increíble, para Mensajeros de la Paz y ayudar a la gente que en este momento lo está pasando mal. Bien, efectivamente, eso era algo de lo que quería que tú me hablaras, es decir, porque este Congreso tiene también un fin benéfico de alguna manera. Básicamente, de hecho, el hecho de organizarlo ha sido con esa función, ¿no? Reunir a un montón de compañeros que enseguida que me puse en contacto con ellos dijeron adelante, lo hacemos donde tú quieras, como tú quieras, y luego, pues básicamente aprovechar ese tirón para conseguir fondos. Como te digo, en este momento, yo creo, mucha gente que hablamos de conciencia, no hay solamente que hablar, hay que comprometerse. Efectivamente. No sirven de solamente las palabras, y una forma de hacerlo es eso, es decir, vale, parte de del dinero que se consiga va a ser para esa gente que lo está pasando mal en nuestro país y en muchos países del mundo. Efectivamente. Miguel, me imagino que por coincidencia de fechas harás Espacio en Blanco desde aquí, ¿no? Esa es la idea. De hecho, invitamos a la gente que asista al congreso el sábado, madrugada al domingo, es decir, el segundo día, que vean cómo hacemos el programa en directo. Esperemos que asistan todo el mundo. Ajá. Y luego el día anterior, desde la emisora de Las Palmas, con gran parte de los ponentes. Y como te digo, es una ocasión única, reunir a tanta gente importante de este mundo. Sí. Se consigue muy fácilmente. Y trayendo a gente como Marilyn Rosner, que llega desde Canadá, que para mí es una vidente absolutamente increíble, que hace latir el corazón y ponernos en contacto con ese más allá. Efectivamente. Una ocasión única para estar juntos, para hacerlo, para disfrutar y sí. Para saber qué parte de tu dinero va a servir para ayudar a la gente. Eso me parece una idea realmente genial. Y además yo personalmente, y hablo a título personal, tenía muchas ganas de que volvieran por aquí, porque yo quiero recordar que desde los años 90, en que también se organizaron aquellos dos congresos en los que tú también participaste, Miguel, yo creo que no nos hemos vuelto a ver. Sí, hacía mucho tiempo, demasiado tiempo que no se organizaba nada en Canarias. Sí. Yo creo que es una opción absolutamente increíble que podamos estar ahí todos juntos. Como digo, es una oportunidad, yo creo, única, porque la talla de la gente que va a ser irrepetible y yo creo que hay que aprovecharlo. Sí, efectivamente. Miguel, los ponentes más o menos ya lo sabemos, pero ¿va a haber una especie de línea argumental, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la temática del Congreso? Si has visto, el programa es muy muy variado, ¿no? Hay sí. multitud de temas diferentes, pero sobre todo lo que entendemos y queremos, yo llevo demasiados años, bueno, nunca es demasiado, ¿no? Sí. Más de los que a mí me gustaría recordar, metido en el tema del misterio y haciendo programas de radio, ¿no? Y casi siempre, si ves la revista, se repiten los mismos temas. Es decir, como si no hubiera cosas nuevas o no hubiera respuestas. Lo que pretendemos con este congreso es conseguir respuestas. Respuestas a uno de los mayores enigmas del planeta, respuestas claras y concretas, ineludibles, y luego que la gente tenga la oportunidad de poder vivir en primera persona experiencias que le pongan en contacto con ese más allá. Llega Jorge Azquiaro, que es para mí un hipnólogo increíble, que nos uh-huh. va a poner en contacto dándonos claves y haciendo entrar a todo el pabellón que está allí, a todo ese palacio de congresos, en esas posibilidades que tiene la mente infundables para conocer el más allá. Y luego el plato fuerte un poco al final del congreso, Marilyn Rosner, que va a comunicar y a conectar con los seres, las entidades que nos rodean, ¿no? Su charla a mí me gusta mucho, el título, ¿no? Se llama Estás invitado al cielo, ¿no? ¿Sí? Para recordarnos que, bueno, no estamos aquí por casualidad, sino que hay una serie de razones. Todo ello enlazado con el 2012 como el año del gran paradigma. No el año del fin del mundo, el año en el que si nos juntamos muchas mentes y muchas almas podemos hacer que esto cambie. Las cosas están bastante complicadas y creo que es el momento primero de tomar responsabilidades y dar un paso adelante. El Congreso es lo que trata y lo que pretende. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel. Y además yo precisamente te iba a preguntar tu opinión personal sobre 2012, pero creo que ya me la has contestado, no obstante, si quieres agregar algo más. El 2012 para mí es la gran oportunidad que tiene el ser humano de hacer cosas. Sí. Y de hacer cosas por sí mismo, sin la complicación que supone el pasar por delante de mucha gente, de políticos, etcétera, etcétera, tanto de los estados, y decir, bueno, por primera vez, si queremos, tenemos la oportunidad de ser los protagonistas de la historia y decir cómo queremos que sean las cosas. Yo creo que esa es la gran oportunidad y tenemos que aprovecharla, porque si no las cosas puede que se pongan complicadas. Sí, efectivamente. Bueno, pues me alegro muchísimo de que hayan pensado en Canarias, en este caso en Gran Canaria, para celebrar ese congreso internacional. Me alegro muchísimo de poderme volver a reunir con grandes amigos a los que hace muchísimo tiempo que no veo. Y me alegro muchísimo, por supuesto, de dos cosas, de la finalidad benéfica de ese congreso, por un lado, y de esa especie de elección de esperanza y de posibilidades que nos puede dar ese congreso también. Todo eso es lo que se pretende y es muy fácil, si me permites, sí. Que la gente se dé un poquito de prisa, estamos yendo a un ritmo bastante grande de llenar el pabellón. En la página web hay la posibilidad, sí, de entrar en una de las páginas donde pone reservas, a un listado de asientos, puedes reservar el asiento que tú quieras. Uh-huh. Luego, hay mucha gente que dice que no va a poder ir al Congreso. Por si quieren, en contacto hay una forma de poder ayudar a Mensajeros de la Paz. Hemos abierto una fila cero y ahí está un poco el número de cuenta por si quieren apoyar un poco el trabajo que hace el Padre Ángel. Perfecto. Pues esperamos a todos allí en el día del Congreso, porque va a ser una oportunidad de disfrutar mucho, de estar juntos, sí, de aprender y de pasar un gran momento. Efectivamente, lo que sí me gustaría, Miguel, es que por favor dieras la página la página web del Congreso. Muy fácil, congresonacionaldelmisterio.es, las tres W, congresonacionaldelmisterio.es, y hay una bonita página web que nos han hecho también de forma desinteresada para poder colaborar en este asunto, y pueden ver toda la gente que estamos, los horarios, la localización, pueden incluso inscribirse y tener ya desde ya su entrada para que no se pierdan este algo histórico. Uh-huh. Con alguna sorpresa que no hemos desvelado todavía. Uy. Habrá, que no te puedo contar todavía. ¿Sí? Bueno, yo no sé, yo después de la que montaste en el Valle de Ucanca, ya me puedo esperar de ti cualquier cosa, Miguel, sinceramente. Bueno, algo intentaremos por ahí. Bueno, pues disfrutaremos contigo todos los que estemos allí, todos los que tengamos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esto. Y por supuesto, sobre todo que nos quede claro eso, que es la... Creo que ha llegado el momento de quizás dejar de hablar y empezar a actuar de alguna manera. Esa es un poco la contraseña, ¿sabes? Basta ya de palabras, hace falta comprometerse y es muy facilito. con una pequeña cantidad puedes no solamente disfrutar de unas jornadas increíbles, sino saber que estás ayudando a la gente. Efectivamente. Pues Miguel, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás siempre liadísimo. Muchísimas gracias por habernos prestado esta pequeña porción de tu tiempo para este pequeño programa, pero que estamos siendo bastante seguidos, por lo menos aquí en Gran Canaria, para que todo el mundo se entere precisamente de eso, de ese congreso. Un placer, ha sido un placer, espero veros prontito, y eso, invitación a toda la gente para que esté allí con nosotros. Efectivamente, pues nada, Miguel, un abrazo muy grande y nos vemos, eso, el día 26 y 27 de mayo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Pues un placer. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Bueno, pues hemos tenido la gran oportunidad de tener esta noche a alguien mítico, ¿no, Eduardo? En los medios del misterio. Hombre, siempre será considerado y cada día más un maestro. Un maestro dentro de, sobre todo en la comunicación del misterio. Por aquí ya hay algunos oyentes que le mandan saludos a Miguel. Por ejemplo, Fernando nos está diciendo que le pasemos saludos a Miguel Blanco, que también se le escucha en Cantabria. Y estamos a la espera de un segundo invitado esta noche, que creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, Ulises Acosta. Ulises. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero déjame que te presente para la audiencia, aunque creo que, bueno, tú eres director de una agencia de viajes. Y la gente, mucha gente se preguntará, ¿qué hace un director de una agencia de viajes en un programa de misterio? Uh-huh. Bueno, pues muy sencillo. Creo que Ulises es el artífice, en parte, de precisamente ese primer Congreso Internacional de Misterio de Gran Canaria. Pues sí, pero no del todo. O sea, soy más bien el ideólogo, ¿no? O sea, tú eres el que da las ideas. Yo soy el que se lo inventó, como se dice por aquí. Tú eres el inventor. Muy bien. Pero no sería nadie sin el apoyo de gente como Miguel Blanco, como José Gregorio González, que me han apoyado mucho y lo han hecho como suyo el proyecto, ¿no? Ya, bueno, pues yo lo que quiero que nos cuentes, porque una cosa es quienes participan, pero el punto de vista del organizador, Ulises, que sé que eso conlleva su tiempo, conlleva su estrés, quizás tú todavía no lo estés sufriendo, no lo sé. Yo que he organizado dos congresos aquí en Canarias también, sé lo que es eso. Me gustaría que nos contaras cómo surge este congreso. Bueno, el congreso surge escuchando a una persona que admiro mucho, que es a Miguel Blanco, una noche. Sí. Y yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer para promocionar Canarias, para tratar de sacar algo más del turismo? Y se me ocurrió, dije, yo soy aficionado a los temas, aficionado sin más. Sí. Y se me ocurrió, digo, ¿por qué no montar un congreso nacional del misterio? Que además, sabes que hacía tiempo que no se hacía nada con muchísimos ponentes. Sí. En un auditorio, algo así como más espectacular, ¿no? Y entonces me puse en contacto con Miguel Blanco. Sí. Y él hizo la idea suya y ahí estamos, ¿no? Para mí ha resultado todo mucho más fácil porque los contactos con los ponentes, imagínate, ¿no? Claro, a través de Miguel ha sido mucho más sencillo. Sí, el aspecto organizativo a nivel de ponentes ha sido sencillísimo, o sea, porque claro, lo ha llevado él, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así, pues empezamos, lo lanzamos y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Bueno, ¿cómo va de lleno el Palacio de Congresos? Pues mira, tú que tienes experiencia en eso, te puedo decir que de momento estamos muy contentos. O sea, hace como 30 días que está el tema a la venta, las inscripciones. Sí. Y andamos con el 50% del aforo. Esto quiere decir alrededor de 400 personas, ¿no? Bueno. Yo creo que está bastante bien. No, está muy bien, está muy bien, sinceramente. La verdad que ha tenido muchísima acogida, pero yo creo porque la gente tenía mucho hambre de esto, ¿no? Creo que tú has dado con el quid de la cuestión. En la península todos sabemos que es muy sencillo, que si no es aquí, es allí. Siempre hay algún congreso al que asistir. Mientras que aquí en las islas, en primer lugar, porque también sale muy caro traer a gente de fuera, eso está clarísimo. Con lo cual aquí siempre ha sido un poco dejado de lado, o bien, de alguna manera, pues ha sido siempre en base a gente de aquí mismo, de Canarias. Claro. Jornadas, cosas por el estilo. Pero la verdad que organizar un congreso de ese tipo, pues es conlleva su tiempo, incluso su estrés, diría yo. Sí, incluso lo que tú dices, ¿no? El tema del riesgo económico que tiene, porque sí. casi te puedes traer a Bisbal aquí por sí, lo que te traes a por lo que te traes ponentes. Efectivamente, no por lo que ellos cobren en sí, que realmente lo poco que cobran lo donan al Padre Ángel, ¿no? Ya, prácticamente ninguno de ellos va a cobrar nada para él, ya, sino por los gastos de avión y de hotel, sí, sí, exactamente, cómo. La estancia y toda la historia, efectivamente, exactamente. Bueno, vamos a ver, Ulises, simplemente se me ha olvidado decir que eres director, ¿no?, de la agencia de viajes Arawak Viajes. Arawak. Arawak Viajes. Uh-huh. Y que bueno, que la verdad que me alegro muchísimo de que creo recordar que una noche te diera ese punto extraño. Una alucinación de un tabaco, ya tú ves. Tú ves, lo ves como malo fumar. No, esas son las influencias que tiene Miguel y gente como ustedes a través de las ondas, ¿no? Que nos influyen, nos van haciendo un agujerito en la cabeza como cual gusano. Sí. Y entonces nos comen el tarro y en un momento dado dices tú, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues venga, bueno, te puedo decir que mi mujer cuando me acerqué a la cama a la 1 de la mañana me dijo... Estás loco, cuesta dormir, ¿no? O sea que imagínate cómo se te puede ocurrir esto a la 1 de la mañana y comentárselo a tu mujer. No, pero bueno. Sí, vamos a ver, son cosas que suelen ocurrir de esta manera, ¿sabes? Porque cuando yo hice los dos que hice aquí en Las Palmas también, los dos que organicé, fue en plan de, con una amiga y yo, decir, oye, si organizamos un congreso, ah, pues vale. Sí, al final yo creo que esas son las cosas que mejor salen. Efectivamente. Que salen así como más inesperadamente. Yo lo que sí te puedo decir, y tengo que dar el agradecimiento, es a Expo Meloneras y a Lopezán, ¿no? Porque sí. Se han portado muy bien, muy bien, muy bien con nosotros. Sí. Nos están dando todas las facilidades del mundo. Montarlo en Las Palmas hubiese sido imposible. Ya. Imposible en el Auditorio de Las Palmas por los costos que tenía, ¿no? Ya. Y ellos se han puesto bastante, yo creo que han confiado en la historia y en que puede ser una vertiente turística más, que es lo que nosotros sí. No terminamos de ver, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, tenemos que tener muy en cuenta que es otra forma de turismo, por decirlo de alguna manera, es un turismo esotérico, por llamarlo de alguna forma. Y que eso también puede reportar unos beneficios y puede reportar una forma de que Canarias se conozca un poquito más de lo que se conoce en estos momentos y además por otros motivos. Exacto, no solo por el sol y la playa. Efectivamente. Yo diría a la gente, si tenemos tiempo un segundo solo, sí. que ¿quién conocía a Roswell, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo. Nadie, Nuevo México, aquello ya abandonado, y resulta que hoy en día recibe miles y miles de visitantes al año. Tienen tiendas, puede ser verdad o mentira, ¿eh? Yo no voy a decir si aquello fue lo del accidente del OVNI. Sí, no vamos a entrar en consideraciones. No vamos a entrar. Sí. Pero lo que sí es cierto es que va muchísima gente a un sitio que nadie conocía. Pues nada, hay que hacer una cosa, Ulises. Hay que conseguir que se estrelle un OVNI en Canarias. yo creo que, y eso lo sabes tú, que Canarias tiene fundamentos suficientes del misterio como para atraer gente. Vamos, pero muchísima además, ¿eh? Eso lo sabes tú, y encima tenemos los condicionantes de tener muy buena calidad hotelera, muy buen sol, muy buen clima, yo creo que buen precio a nivel de alimentación, de comidas para el turista. Sí. Yo creo que es un destino que puede reunir todos los beneplácitos para que la gente venga, además por sol, por misterio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Ulises, simplemente decirte que nos alegramos que esa noche tuvieras esa idea, esa especie de alucinación extraña que tuviste, porque entre otras cosas, por lo menos a mí me va a hacer volver a reunirme con amigos a los que hace muchísimo tiempo que no veo, es una oportunidad. Por otro lado, compartir toda esa información que se va a dar en ese congreso y sobre todo el hecho de que ese congreso tenga también unos fines benéficos, que me parece una idea muy muy buena, como le decía Miguel, y él me ha confirmado que de alguna manera esa era la contraseña, por decirlo de alguna forma, que ya está bien de hablar y empecemos a actuar. Esa fue una de sus condiciones para que el congreso, para que él se hiciera cargo un poco del congreso también, ¿no? Que tenía que ser una cosa pensando en los demás y así se ha hecho. Yo creo que hemos acertado también. Sí. Te puedo decir que hay gente que nos llama pidiendo la fila cero para hacer simplemente un donativo al Padre Ángel, ¿no? Joder. O sea, que la gente también es muy solidaria y encima de la situación que estamos hoy en día, ¿no? Vamos a ver, es que yo creo que la situación en la que estamos viviendo en estos momentos lo que nos está haciendo de alguna forma quizás es más solidarios. Yo creo que sí. Entonces, bueno, Pues Ulises, yo te espero allí, que estaré encantado de verte. Sí, porque no nos conocemos. Porque no nos conocemos en persona, solo por teléfono. Sí. Y de sí. compartir misterios allí, que va a ser muy interesante. Bueno, y además siempre te advierto que los mayores misterios se descubren de fuera del Congreso, fíjate. pues muchísimas Ulises, gracias por tu llamada. Nada, muchísimas gracias a ti por atendernos y que siga subiendo el número de personas que se están inscribiendo en ese Congreso Internacional del Misterio de Canarias. Pues muchísimas gracias. Y mucha suerte. Un beso. Muchas gracias, Ulises. Buenas noches. Bueno, y aunque parezca mentira, nos hemos ido a pasar a las 10:30, 11:30 en la península. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa de música. Y volvemos enseguida. Repito, con un tema quizás que a muchos sorprenda, que a otros les parezca conflictivo e incluso que a muchos de nuestros oyentes a lo mejor ni siquiera les guste. Pero repito que nuestra misión y nuestro cometido delante de los micros es intentar siempre esclarecer la verdad. No se vayan, que volvemos en un momentito aquí a Luces y Sombras. noches, queridos oyentes. Hemos vuelto otra vez aquí a Luces y Sombras y ya nos vamos a meter de lleno con el tema de hoy. Tema que no sé cómo enfocarlo, que no sé cómo definirlo. Sí les voy a decir de entrada ya que nos ha fallado el primer invitado que teníamos esta noche y no sabemos exactamente por qué, porque se le ha dado la oportunidad de estar esta noche con nosotros en el programa. Tendremos después a otro invitado, pero primero que nada quiero que Eduardo nos comente de qué va el tema de esta noche, quién era el invitado que teníamos que tener esta noche, y en fin, que nos cuente un poco, que se moje, que yo ya estoy cansada de hablar. Muy bien. Vamos a ver, el tema surge el pasado 15 de marzo. Tuvimos un programa que además cuando se colgó en la página web y entre otros sitios en ebooks, que es donde colgamos todos los programas, uh-huh, aparte de nuestra página web, lo titulamos ¿Por qué la ciencia oficial no miente? Sí. En ese programa tuvimos como invitado a don Rafael López Guerrero. Entonces, bueno, vamos a ver. Quien ha seguido la trayectoria de Luces y Sombras sabe que, y porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que normalmente no nos creemos las versiones oficiales. Uh-huh. De hecho, incluso en el apartado de noticias, en muchas ocasiones hemos dado noticias que no son de medios oficiales, y lo hemos dicho. Sí. Ahí hemos asumido la responsabilidad nuestra. Bajo nuestro punto de vista, eran noticias que tenían que estar reflejadas o dichas. Uh-huh. Con lo cual, a lo que voy a donde me quiero dirigir es que para que alguien intervenga en el programa no tiene que tener ni una titulación ni ser alguien, digamos, oficialmente correcto reconocido. Uh-huh. Eso no nos influye. No. A la hora de tener a alguien en un programa. Y de hecho, normalmente, cuando tratamos los temas claves, independientemente de las noticias, normalmente o son investigadores que al margen de ser periodistas o no, en el momento en que te metes en el tema del misterio, ya vas con una tacha. Sí. Que es la tacha que tienen todos los investigadores o todos los programas que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Aparte de eso, siempre en los programas que hemos tratado, cuando nos hemos metido de lleno en el tema, digamos, central del programa, cuando o a la hora en que nosotros decidimos cuando un invitado puede ser llamativo o no para el programa, siempre y cuando podamos tener acceso a él, no siempre lo conseguimos. No siempre lo conseguimos, efectivamente. Ese invitado entra independientemente de la titulación o no titulación que tenga. Entra por el recorrido profesional que tiene. Sí. ¿Pero qué sucede? Que entre media de todos estos dos años que llevamos de programa, a partir de un momento determinado, hay una página web en internet que llama la atención. Sí. Y esta página web es Misterio de la Astrofísica. Efectivamente. Cuyo director, responsable, como se le quiera llamar, es precisamente el invitado que tuvimos el día 15 de marzo del 2012, que es don Rafael López Guerrero. Y a este señor, aunque, digamos, como científico, porque es como se presenta, como científico, es lo que llamaríamos ciencia no oficial, sí, que es por lo que nosotros nuestro programa, o independiente, uh-huh, que es por lo que nosotros nuestro programa lo titulamos, ¿Por qué la ciencia oficial no miente? Uh-huh. A este señor se le invita porque en ese momento el planteamiento que nosotros teníamos es, bueno, o sea, vamos a ver, hay una página web de internet que está teniendo miles de seguidores. Uh-huh. Y que además supuestamente está dirigida en principio por un señor que entre otras titulaciones es científico. Efectivamente. Y encima tenemos la suerte de que este señor está en España. Uh-huh. Esto no quiere decir que si este señor no hubiera sido científico no hubiera entrado. En este programa han entrado responsables de blogs y de página web de las tachadas de conspiranoicas. Y han entrado porque para nosotros merecen todo nuestro respeto. Efectivamente. Guste a quien guste. Sí. Y no le gusta al que no le gusta. Exacto. Pero en este caso nuestro enfoque, porque además es que no lo ponían en bandeja. No, a ver si es que además si él se presenta como científico y con determinadas titulaciones, es el ideal, digamos, para plantear un tema clave, que es el por qué la ciencia oficial no nos está contando determinadas historias. Sí, recuerdo que además hablábamos de cómo estaba saliendo la luna últimamente, sí, del tema de las tormentas solares. ¿Por qué los medios oficiales no se estaban haciendo eco y ellos sí? ¿Qué sucede? Hacemos el programa y a raíz de hacer el programa, de entrada, recibimos multitud de mensajes, tanto recibimos una serie de mensajes en ebooks, muchísimos correos a la página web del sí, programa, en el cual nos preguntaban que si no habíamos hecho un seguimiento del currículum del invitado. Uh-huh. Vamos a ver, y espero explicarme bien a partir de ahora. A ver. En principio, cuando tú recibes un mensaje de ese tipo, lo primero que piensas es, vale, estamos tocando o hemos, entre comillas, cuestionado la ciencia oficial, esto puede ser normal. Sí. Recibir un tipo, sí, no de ataque, sino de llamada de atención. De decir, llamadas de atención de decir esta persona no está dentro de la ciencia oficial. Porque nos ha sucedido con otros programas que no tienen nada que ver con la ciencia. Sí. En los cuales, pues bueno, o sea, ha habido marejadilla. Sí. Pero aunque nuestra postura inicial fuera esa, en el momento que nosotros recibimos un mensaje, automáticamente intentamos averiguar. Iniciamos un proceso de investigación y en ese proceso de investigación, entre medias, nos encontramos con una sorpresa. Sí. Y es que hace pocos días empieza a saltar ya en noticias, en periódicos digitales de la península, o sea, o a nivel nacional o regional, empieza a saltar noticias de que este señor, don Rafael López Guerrero, los títulos que expide, excepto el de licenciado en Derecho, sí, no son ciertos. Lo primero que hacemos cuando vemos estas noticias es plantear un programa. Porque además creemos que es la obligación, hay que plantear un programa para dar determinadas explicaciones y lo primero que hacemos es ponernos en contacto con él. Sí. Él en un principio, fuiste tú quien habló con él, sí, quien ha hablado en todas las ocasiones. Uh-huh. Él en un principio está por la labor de intervenir y además para dejar claro determinadas cuestiones. Y hasta hace 3 horas iba a intervenir. Sí. La última conversación que tú tuviste con él hace tres horas y pico, sí, dijo que, bueno, que se lo tenía que pensar. Porque el segundo invitado que va a intervenir interviene en segundo lugar. Sí, vamos a ver, lo que él me dijo es que él quería intervenir el último. Entonces, bueno, el segundo invitado que va a entrar a la hora que va a entrar, porque no podía hacerlo antes. Simplemente eso. Sí, porque además, cuando se habló por primera vez con Rafael López Guerrero, si no me falla la memoria, y si no, rectifícame, él estaba totalmente de acuerdo en entrar. Sí. Y que además estaba convencido que el segundo invitado iba a decir que no. Sí. Y que ojalá que entrara el segundo invitado y que dispusiéramos el programa como quisiéramos, que él quería estar. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se le ha dado la oportunidad de tener su tiempo en este programa para que nos aclare determinadas cosas. Yo no digo ni verdaderas ni falsas, simplemente que nos las aclare. Y en el último momento, pues no nos ha vuelto a responder. No. Quedó en que se lo iba a pensar y que nos diría algo está antes claro, de empezar está el programa. Está claro que no ha querido entrar. Pero no ha querido entrar. Entonces, bueno, y ahora voy a poner el acelerador un poco. Sí. ¿Qué sucede? Nosotros seguimos con la investigación y nos llevamos una... por un lado, he dicho que se ha publicado en un medio... Uh-huh. Este medio es noticiasdealmería.com. Bueno, sí, ahí fue donde se publicó en primer ¿Dónde lugar. Se publicó en primer Pero lugar. Pero saltó, creo recordar, a Libertad Digital, a el Diario de Levante. O... Al Diario de Levante y ahora no me acuerdo. Bueno, más. Alguno más, vale. Pero nosotros tenemos algo más. Sí, sí, porque además entre medias nos hemos llevado con una sorpresa. Sí. Y ha llegado a nuestras manos un documento hoy. Sí. Hemos hecho las averiguaciones y efectivamente este documento ¿Es oficial? Sí, y tan oficial. Reúne todos los requisitos para que sea oficial. Y este documento es un decreto de investigación que lleva... Vamos a ver, es un documento expedido por la Fiscalía Provincial de Madrid por el señor don Eduardo Esteban Rincón, que es el fiscal jefe. Uh-huh. Lleva como referencia de... supongo que es documento. Sí. Investigación número 526-2011. Yo no voy a leer el documento entero. No, entero no. Me voy a ir a determinados párrafos. Este documento surge a raíz de una demanda que un señor le pone a don Rafael López Guerrero. Uh-huh. Haciéndole, pues bueno, o sea, haciendo una serie de acusaciones en el cual, pues, entre otras cosas, pues que está, digamos, haciendo mal uso de una titulación que es, además es falsa. Es falsa. Entonces, bueno... Es falsa según la demanda. Sí. Bien, en principio. Entonces, según este decreto, que vuelvo a repetir, es el 526/2011 de la Fiscalía Provincial de Madrid, uh-huh, que lleva fecha del 12 de abril de 2012, uh-huh, a los puntos, digamos, más llamativos, en uno de ellos se dice que... Don Rafael Gómez Guerrero se da a conocer como doctor en Ingeniería de Comunicaciones y doctor en Administración y Dirección de Empresas. Diplomas expedidos por la Buxton University. Bien. Los títulos son estudio de grado de Ingeniería Informática en el 1998, doctor en Ingeniería Informática en el año 2000 y doctor en Administración de Empresas y Recursos Humanos en el año 2002. Asimismo, en otra parte del decreto dice que se anuncia para diversos cursos y congresos como doctor ingeniero de telecomunicaciones, doctor en administración de empresas y como profesor universitario de derecho científico, investigador o astrofísico. Eso es la demanda. No, esto es cuando el decreto empieza a hacer la exposición. Vale. Que dice que bueno, que este señor se presenta así. Se presenta así, vale. En otro punto del decreto dice que en España no tiene ninguna otra licenciatura ni doctorado, pero sí en universidades privadas. O sea, ninguna otra aparte de la... Aparte de la de derecho. Abogado, sí. Pero sí en universidades privadas extranjeras, en concreto en la Canterbury University de Londres, y aportó en el acto 3 títulos. Más adelante, en el decreto, dice que los diplomas expedidos por la ficticia Buxton University, accediendo a Internet, la información que se extrae es que se trata de un organismo no reconocido en el Reino Unido para expedir títulos universitarios y, por lo tanto, es una simple fábrica de diplomas que vende títulos a través de Internet. Uh-huh. En consecuencia, cualquier documento expedido por la misma no es sino un documento privado y esta naturaleza de documento privado la tendrá tanto en el Reino Unido como en España. Ello es así porque no se trata de una institución pública ni oficial. Y más adelante dice... que la fiscal instructora entiende que existen datos suficientes para tener por acreditado que el denunciado sí compró los títulos de Buxton University. Que no es posible que alguien los haya comprado a su nombre, porque en un momento determinado parece ser que el señor don Rafael López Guerrero dijo que alguien los tendría que haber comprado a su nombre. Ya. Entonces, la conclusión que llegan es que no es posible que alguien los haya comprado a su nombre para difamarle, pues entre las condiciones... de la página web instadegrix.com y páginas similares, es tal que solo puede pagarse con tarjeta de crédito, cuyo titular sea la persona a cuyo nombre se ha de expedir el título. Uh-huh. Y no puede hacerse a nombre de otra persona. Ya. En otro punto dice que en el perfil del Indequín del denunciado se hace referencia LinkedIn. A los títulos... LinkedIn. Se hace referencia supuestamente... a los títulos obtenidos en aquella, aunque haciéndolos pasar por obtenidos en la UC-London University College de London, universidad de gran prestigio, cuando la Buxton University, que es a la que él hace referencia, no aparece entre los centros asociados a aquella. Ya. Y en otro punto del decreto dice que porque declaró ante la fiscal instructora que aparte del título de licenciado en Derecho y los títulos de la Canterbury University carecía de otros. Esta universidad tampoco se encuentra asociada a la University College, London, pese a lo manifestado por él en la declaración. UC-London o UCL es el acrónimo de University College London y no de Canterbury University. Ya. Yeah. Desde luego, continúa, el denunciado es autor de una falsificación de documento privado al haber facilitado su nombre para extender el documento. Ya. Yeah. El denunciado se ha limitado a hacer referencia a las titulaciones en su página de internet como parte de su currículum y de sus credenciales, con la evidente finalidad de ganarse la confianza y de servir de reclamo para quienes finalmente acuden a sus conferencias. Y asimismo, en otro párrafo dice que no se falsifica con la intención de perjudicar a otros, sino simplemente de engrosar un currículum que le valdrá para ser llamado a foros, congresos y cursos, sean presenciales o por internet. Ya. En definitiva, se trata de una conducta absolutamente reprochable e inmoral, pero no constituye infracción criminal. Sí, evidentemente, vamos a ver, lo que está claro es que él puede tener muchos títulos falsos o no, pero que mientras no ejerza no se considera un delito. Sí. Pero sí, vamos, una falta de moral, por decirlo de alguna entonces, forma. Entonces, y en otro párrafo, ya como último, en este decreto dicen que otros datos que hacen pensar que se trata de títulos adquiridos sin haber realizado esfuerzo académico alguno, lo es el hecho de que le hayan sido facilitados los tres en marzo de 2011, cuando el primero de ellos está fechado en el 2000. Para una persona como el denunciado, cuyo currículum es importante de cara a su participación en diversos foros y medios de comunicación, lo lógico hubiera sido se le expidieran a medida que iba terminando sus supuestos estudios. Evidentemente. El hecho de que aparezcan expedidos solo con el primer apellido también resulta muy llamativo. Vale. Tengamos en cuenta que todo esto es un decreto dictado por la Fiscalía Provincial de Madrid. Sí, y que lo firma el fiscal jefe. El fiscal jefe. El ilustrísimo señor don Eduardo Esteban Rincón. Bien, pues precisamente, y para no enrollarnos tú y yo, ya sí. Nos enrollaremos después, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a una de las personas que fue quien nos hizo que empezáramos a tirar del hilo de todo esto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Rafael Martos. Buenas noches, Rafael. Muy buenas noches. Bueno, primero que nada me vas a dejar que te presente para toda la audiencia y decir que Rafael Martos es el director del periódico digital noticiasdealmería.com. Es así, ¿no? Sí. Bueno, Rafael, vamos a ver, ¿cómo llegas tú a esta investigación? ¿Cómo te metes tú en este fregado, por decirlo de alguna forma más coloquial? Bueno, pues la historia comienza cuando Rafael López Guerrero da una conferencia magistral, así se anuncia por parte de la Universidad de Almería, en un acto oficial que consiste en entregar unas distinciones a los alumnos que mejores calificaciones han sacado en la Facultad de Ciencias de la Salud. Un acto al que, bueno, pues no solo va la plana mayor de la facultad, desde la decana para abajo hasta el rectorado, va incluso el delegado de salud de la Junta de Andalucía con algunos miembros más de la parte política de la delegación de salud. Y en ese acto, además, se homenajea a los profesores que se jubilan. Con eso lo que quiero decir es que el acto es de bastante relieve. El ponente principal, el Rafael López Guerrero, sí. y la conferencia, insisto, tal y como se nos manda en nota de prensa en aquel momento, es pues una conferencia magistral. Y bueno, la verdad es que tampoco en ese momento le damos mayor importancia, aunque a nosotros en la redacción hubo un par de cosas que nos llamó la atención. Y la primera fue que cuando, bueno, pues obtenemos la información de la charla que da López Guerrero, pues bueno, era bastante insustancial y no solo insustancial, sino que sorprendía porque era pues como, bueno, como vosotros venís comentando, estaba yendo ahora a través de internet, sí. y bueno, pues muy al margen de lo oficial, muy independiente, y claro, sorprende que en un centro del oficialismo, uh-huh, de científico, sí, pues se invitara como un ponente, como gran personaje, a alguien que lo que hace es con muy buenas palabras y con mucha suavidad, pero dice que pues, poco menos que hay que mantenerse al margen de las instituciones de académicas, no con estas palabras, pero sí que hay que estar fuera, digamos, del oficialismo. Eso nos sorprende. Luego hay otro dato más, y es que un compañero de otro medio, al oír el nombre, dice, ah, bueno, sí, se estuvo en Carbonera, que es un pueblo muy próximo a la capital, sí, y dice, no fue nadie, dice, menuda chapa, menuda chapa soltó. Ya. Bueno, esos fueron los primeros detalles. El siguiente paso fue que una vez que estaba esa información colgada, pues, bueno, pues hubo algunos ataques, y hay que decirlo así porque fueron durísimos, contra su persona y contra el acto que se había celebrado, y nos pusimos en contacto con quien había hecho, bueno, ese tipo de afirmaciones tan duras contra él. Sí. Y bueno, ahí partió un poco toda la historia. Toda esa investigación que ha llevado a cabo. Vamos a ver, yo lo que deduzco de los artículos que tú has publicado es que en un acto de digamos de la Facultad de Ciencias de la Salud, la presencia de un abogado, que es el título que realmente posee don Rafael López Guerrero, no cuadra demasiado, pero bueno, podría cuadrar si la conferencia que hubiera dado hubiera sido pues sobre relaciones laborales o sobre contratos laborales, en fin, algo vinculado con su acreditación. Sin embargo, la conferencia que da tiene por título Relaciones Humanas en el Campo de la Salud. Sí. Vamos a ver, yo no descarto que una persona con una titulación, una licenciatura en abogacía, pueda dar una charla magistral en cualquier universidad y en cualquier facultad. Eso no lo descarto. Lo que pasa es que, por lo que tú dices, parece ser que se salió un poco de ese cauce. Sí. Realmente no fue eso, digamos, el tema principal. O sea, más que nada, de lo que se dedicó, bueno, fue a animar un poco a los estudiantes. Ya digo que eran lo mejorcito de la facultad, sí, que se le iba a distinguir de esa manera. Bueno, a que el científico debe buscar otras líneas fuera de lo oficial, no debe temer salirse de las líneas marcadas para realizar sus investigaciones, uh-huh, ¿no? Que bueno, pues que está muy bien. Que, no, pero si yo exactamente, eso te iba a decir. Decir, no tiene mucho sentido. De todas formas, hay algo que a mí personalmente me sorprendía a raíz de todo esto. Me sorprende aún más, uh-huh, y es que mi pregunta, y es una pregunta que ya he hecho en varias ocasiones a la Universidad de Almería, y todavía sigo esperando la respuesta, porque en varias ocasiones me han dicho que sí, que me van a responder, pero sigo esperando, es ¿quién le invitó? ¿Quién le invitó? Porque obviamente, en el mejor de los casos, creyéndonos todo, lo que no parece muy razonable es que, si escarbando un poco en internet y viendo que este es un señor, pues que a lo que acude son pues a charlas sobre los extraterrestres, sobre el ionogenema, la exociencia, uh-huh, en fin, unas cosas pues que se quedan bastante fuera de la ciencia oficial, de lo académico, uh-huh, pues, sinceramente, es que no tenía, incluso al margen del tema de las titulaciones, sí, o sea, su campo queda tan absolutamente alejado de el acto al que había sido invitado, que yo, insisto, me gustaría saber quién le invitó. ¿Quién le invitó? Porque es que no, es que carece de sentido. Sí, efectivamente. Vamos a ver, no porque estemos en contra, por lo menos nosotros, de la investigación científica independiente. No porque nos salgamos de los márgenes impuestos por la ciencia oficial, que nosotros, por ejemplo, en eso estamos de acuerdo. Lo que, como bien dices tú, ¿qué pinta esta persona hablando de ese tipo de cosas dentro, digamos, de la ciencia oficial? Claro, claro. A ver, si mira, todos nos preguntamos cosas. O sea, yo, ¿por qué tiro de este tema? Pues porque me pregunto cosas. Es decir, a mí en un primer momento, pues me choca de lo que habla y me pregunto por qué. Luego cuando te llega, no, pues estuvo en tal sitio y bueno, y tal, y habló, y dice, ¿y por qué? O sea, yo entiendo perfectamente cualquiera que se hace preguntas y busca la respuesta, sí, dentro o fuera. Es decir, eso a mí no me sorprende, no te tengo sorprende nada que criticar, ¿no? Uh-huh. Lo que insisto es que, ¿cómo es posible que la Universidad de Almería, la Facultad de Ciencias de la Salud, invite a un señor especialista en extraterrestres a hablar de las relaciones humanas en el campo de la salud a alumnos que, bueno, que están siendo distinguidos? Es decir, es que no había otra persona que tenga una temática más próxima, más afín a lo que se estaba haciendo allí. Efectivamente. Entonces, ahí hay un punto oscuro que todavía no hemos conseguido. Que no cuadra todavía. Claro, claro. Vale, pero digamos que eso medianamente podría ser pasable. Uh-huh. El problema quizás comienza cuando tú empiezas a tirar del hilo y empiezas a darte cuenta o empiezas a investigar y ves que la titulación que este señor con la que este señor se presenta, pues realmente parece ser que no es cierta. Claro, es que el problema es cuando empiezan a aparecer, mirando su currículum en internet, pues, cosas raras, como por ejemplo, pues que aparece que ha estudiado en la UC London. Uh-huh. Bueno, UC ¿qué es? Sí. O sea, para empezar, porque yo estudié en la Complutense, pues la Complutense tiene su nombre y su apellido. Exacto. Entonces, bueno, pues no, la UC London, vale. Pero, y además aparece un par de veces. Uh-huh. Luego ya sigo buscando, hablo también con esta persona, precisamente con el denunciante, uh-huh, y ya me facilita los títulos que él tenía y los que él aportó en su momento a la fiscalía, uh-huh, de la Boston University. Bueno, pues ya la cosa te sorprende todavía más, porque empieza, uh-huh, a buscar, vamos a ver. Boston, bueno, Boston no es la que él pone en su currículum en internet. Uh-huh. Es decir, incluso creyéndonos esos títulos, sí, ¿cómo es posible? No cuadran los nombres. Claro, que claro. Cuelgue unas titulaciones en internet y sin embargo tenga otras de otra universidad, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Sigues tirando del hilo y ¿qué es lo que te aparece? Pues que la Boston University, pues hay como dos. Una que la de Derby, creo recordar, Derby, ¿no? Claro, y hay otra que es la que está la que es un dominio, exclusivamente un dominio de internet, sí, que está alojado, o sea, está adquirido por una empresa de Singapur. Sí. Claro, ya ahí, uh-huh, empieza, ¿no? Y ahí empieza uno a mosquearse un poco. Claro, ya empieza a ver que ese tipo de títulos pues se ponen a la venta, ya empieza a parecer que es lo que también dice que tiene son otros títulos expedidos por la Universidad de Canterbury, sí, claro, sí. UC, Universidad de Canterbury. Uh-huh. Claro, yo creo que él llega un momento en el que se confía, utiliza lo de UC, sí, que es Universidad de Canterbury, para poner College University of, ya, London. O sea, sí, colegio universitario, ¿no? Claro, de Londres. Ya empieza a jugar un poco con la sigla, empieza, sí, a jugar un poco con los nombres, a moverlo. Y bueno, pues ya todo eso empieza a despistar más todavía. Uh-huh. Y luego ya cuando te encuentras, además de un modo casual, uh-huh, en este caso, porque resulta que después de descubrir que los títulos de la Canterbury University son los que ofrece una empresa dedicada a vender títulos, Instant Degree, sí, pues resulta que hay otra empresa que hace lo mismo, que es Fast Degree, que precisamente en su web lo que hace es decir algo así como que nosotros somos grandes profesionales, no como Instant Degree y sus problemas con la Boston University y esos diplomas que se compran. Y bueno, pues bueno, entre bomberos no nos pisemos la manguera, hombre. Ya que somos bomberos, no nos pisemos la manguera. Claro, ahí te ponen perfectamente claro los de esta otra empresa que también vende los títulos, sí. De que Instant Degree vende diploma y además que vende los de la Boston University. Sí, vamos a ver, además a mí me ha llamado mucho la atención en el tema de Instant Degree, cuando dice que podrás obtener un título totalmente reconocido y legal sin tener que pasar por las aulas de la universidad ni tan siquiera de un colegio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser legal que tú tengas un título universitario sin haber pisado un aula? Creo que hemos perdido al invitado, lo hemos perdido, se nos ha perdido por el camino buscando los títulos probablemente, pero tenemos ya a nuestro técnico que lo está buscando. Bueno, les decía que en el caso de esta página web de Instant Degree, les anuncio públicamente a todos ustedes, queridos oyentes, que en 5 días, si el correo no se retrasa, yo voy a tener un doctorado en física. No me mires con esa cara, Eduardo, es verdad, voy a tener un doctorado en física. Estoy simplemente a un clic, que es para dar los datos de mi tarjeta de crédito, y bueno, a la espera de ver si algún oyente así generoso me deja los 200 dólares que cuesta ese título. Vale, me comenta el técnico que está comunicando y estará intentando ponerse en contacto con nosotros o seguirá colgado del teléfono incluso, porque a veces pasan estas cosas. Vamos a ver, yo te voy a comentar, Eduardo, sí, cómo he estado a punto de conseguir un título de doctor. No, porque yo me apunto. Te apuntas, sí. Vale. ¿De qué quieres el título? El técnico, nuestro técnico Roberto, dice que también se apunta. ¿Cirujano? Vale, yo te lo consigo, pero son 200 dólares. ¿Eh? Vale. Yo les explico, es muy sencillo. Yo busqué lo de Instant Degree. Parece que tenemos al otro lado del hilo telefónico otra vez a Rafael Marto. Rafael. Sí, disculpa. Es bueno. Es inalámbrico y se le ha ido la batería. Bueno, vale, no pasa nada. Sí. Tranquilo, les estaba comentando precisamente a los oyentes, hablando de Instant Degree, que yo estoy a 5 días, Rafael, de conseguir un doctorado en física. Hombre, pues enhorabuena. Sí, o sea, estoy a hacer un clic simplemente para dar ya los datos de mi tarjeta de crédito y, como les estaba diciendo a todos los oyentes, esperando que algún oyente generoso pues me pasara los 200 dólares que cuesta obtener ese título. Pero lo curioso es que a mí, porque he seguido todo el proceso, después ya lo comentaré con más tranquilidad, siguiendo todo el proceso, no me han pedido nada. No, pero si es que, ¿sabes lo que ocurre? Después de hacer el seguimiento de lo ocurrido con estas titulaciones, pues pasa una cosa, y es que sobre el papel puede quedar estupendamente lo de decir incluso la Canterbury University, sí, la Boston, hombre, pues en inglés, pues fíjate, estupendo, uh-huh, sea lo mejor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa materia difícilmente tienen encaje como titulación, como mero nombre, como mera denominación, tiene difícil encaje en lo que las titulaciones nuestras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Traducirla. Ya. Traducirla. Tú las traduces y queda perfectamente, y queda como si fuera, pues bueno, pues fíjate, doctor ingeniero en telecomunicaciones. Sí. Doctor en Administración de Empresas. Bueno, pues doctor en Administración de Empresas realmente pone Doctor of Business Administration in E-Commerce, es decir, en comercio electrónico. Sí. O sea, en comercio por Internet, o sea, que tampoco estamos hablando, incluso en el caso de haber seguido un curso, incluso en el caso de haber, estamos hablando de alguien que es especialista en comercio electrónico. Sí. Pero de ahí a ser doctor en Administración de Empresas. Efectivamente. Pues ahí, como cuando dice doctor de ciencia, ¿cómo es? Information Technology. Sí. En tecnología de ingeniero en... En tecnología de la información. De la información o de la informática. Bueno, pues... yo qué sé, ¿no? No, decir, pues vamos a ver pone, lo que... Pone lo que te... eres ingeniero, pues ingeniero en telecomunicaciones, o sea, Information Technology es telecomunicaciones. ¿Por qué? Sí. Ah, pues porque yo lo traduzco así. Ya, ya. Vamos a ver, que era lo que te estaba diciendo cuando precisamente te has quedado sin batería en tu inalámbrico, que cuando yo me metí en esa página, hubo una cosa que me llamó mucho la atención y era que lo que decía de que consigue tu título... totalmente legal y certificado, sin tener que pasar por un aula universitaria, ni siquiera por el aula de un colegio. Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo quisiera saber, bueno, ni siquiera siguiendo clases por internet. Es decir, yo quisiera saber cómo puedo conseguir, bueno, ya ahora ya lo sé, pero bueno, cómo puedo conseguir legalmente un título de doctor en algo sin pasar por un aula, o por siquiera un aula online. No, obviamente aquí de lo que se trata es de, pues de lo que estamos viendo, de una manera de engordar el currículum y que sencillamente cualquiera que en un momento dado pues buscara en internet el nombre de alguna de estas universidades, pues le aparezca. Por eso lo de crear páginas web, que por cierto las de las dos universidades ya no están operativas, pero cualquiera que buscara pues decir, mira, pues sí, la Canterbury University, pues sí, sí, existe, tiene una web y tal, y es solamente pues para engordar el currículum, pues ya lo estamos viendo en este ejemplo, es decir, es un señor pues que es licenciado en Derecho, se busca cuatro diplomas que justifiquen su capacidad para soltar determinada palabrería y a ver quién le compra la mercancía. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba ahí al principio de que, bueno, pues hay materia y asuntos sobre los que está bien, pues las titulaciones siempre son una acreditación, pero aparte de eso tú te puedes especializar y te pueden interesar mil historias. Sí, sí, por supuesto. Tú puedes ser, te digo yo, médico, pero resulta que te gusta mucho la historia. Exactamente. Que eres un especialista en historia. Sí. ¿Vale? Sí, eres médico, sí, sí, pero soy un especialista en historia y a lo mejor das conferencias sobre temas. Efectivamente, historia, pero no te presentas como doctor en historia. Que tú eres licenciado en historia o doctor en historia. Puedes decir que eres un apasionado de la historia, un especialista, fíjate lo que te digo, un especialista en historia, pero no un doctor en historia. Exactamente. Y más además cuando tenemos aquí el decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que, por ejemplo, la fiscal, entre otras cosas, lo que dice es que existen datos suficientes para tener por acreditado que el denunciado sí compró los títulos. Uh-huh. Es decir, que ya no es que lo digas tú, o que lo diga yo, o que lo diga el señor que pasa por la calle. Es que lo está diciendo la Fiscalía Provincial de Madrid. Uh-huh. Yo no sé si esto puede ser una especie de maniobra envolvente en contra de Rafael López Guerrero, pero, si realmente aquí está ocurriendo algo. Yo, hombre, no sé, a ver, yo a este señor no lo conozco ni tengo nada en contra de él. Efectivamente. Como no tengo nada en contra de nadie sobre quien a diario tenemos que escribir en el periódico. Efectivamente. Sacamos muchas historias. La mayoría de ellas pues son polémicas, tienen problemas, te enfrentan con un partido político, te enfrentan con otro, te enfrentan con uno. Sí. Con la Universidad de Almería pues también he tenido mis más y mis menos por cuestionarlos. Esto es un ejemplo de cosas que pasan en esta universidad, ¿no? Ya. Entonces, quiero decir que lógicamente, yo no sé si esto, además, como periodista nunca me pregunto, pero nunca busco la respuesta de a quién beneficia o a quién perjudica cuando saco una noticia, información. Sí. A mí lo que me importa es sacar una información y que la información sea veraz. Efectivamente. Y si es veraz, pues seguro que hay alguien que se siente beneficiado por esa información, uh-huh, y probablemente alguien que se siente perjudicado. Uh-huh. Pero bueno, pues el que se beneficie, pues bien, y el que le perjudique, pues lo siento mucho. Si es verdad y considero que es noticioso, que debe ser salir a la luz, pues lo cuento, ¿no? Efectivamente, sobre todo cuando se trata de desvelar casos como este. Yo no sé si mi compañero Eduardo quiere hacerte alguna pregunta o quiere comentarte algo. Eduardo, que has estado muy callado, lleva mucho rato callado. No, estoy escuchando porque además es que hay mucho. Iba a decir, hay pocas cosas que decir, o muchas. Sí. Bueno, en principio, buenas noches, que no te he saludado. No sé, ahora mismo se me ocurre una pregunta. No lo sé. ¿Has recibido algún tipo de comunicación por parte de Rafael López Guerrero o de amenaza o de algo? No. Yo intenté buscar la forma de ponerme en contacto con él para contrastar un poquito al principio la información que tenía, pero no encontré tampoco forma. Lo único que aparecía era el tema del correo electrónico y no quise entrar por correo electrónico porque además me di cuenta de que la página web suya, pues sí. Me parece recordar que tenía algo de misterio de la astrofísica, sí, o algo así, sí. Y era de junio de 2010 o 2011, me parece. Y pensé incluso que la tendría, la tendrá desactivada. No. Y bueno, no, la verdad es que no he hablado con él. Con uh-huh. quien sí he intentado hablar es con, ya digo, con la Universidad de Almería, que me dieran. Yo solamente quería dos respuestas. Una era quién lo había invitado, sí. Por qué motivo, de qué lo conocía, en qué se había basado. Pero bueno, por lo menos quién personalmente había tenido la idea de invitarle. Y segundo, si había cobrado por la conferencia, porque no olvidemos que tampoco se estaba hablando de una mera charla a los alumnos, sí. No, te están diciendo que es una conferencia magistral, y hombre, lo normal es que por eso se cobre. Sí. Y claro, él pone que no cobra por sus conferencias, pero eso sí, precisamente en la charla que da aquí en Carbonera. Él dice claramente, dice, hombre, pues yo todas mis charlas, mis cursos son gratuitos, os preguntaréis entonces de qué vivo. Bueno, pues nunca me falta un plato de sopa, dice esta expresión, nunca me falta un plato de sopa ni un techo bajo el que dormir, porque lo que sí acepto son donaciones para mis investigaciones, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues estoy convencido de que alguien en la Universidad de Almería pues le debe haber hecho una donación. Importante donación. Sí. Pero claro, no... No tienes pruebas de eso. No tengo ningún dato al respecto. Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, Rafael. Bueno, solamente una cosa. Que sí. Yo sí discrepo de algunas de las cosas que se dicen en el auto de la Fiscalía. Sí. Porque a mí me parece que realmente delito de falsedad documental, en mi opinión yo no veo eso por ningún sitio. Uh-huh. Porque bueno, pues precisamente en el mismo hecho de que no es oficial esa titulación, pues no puede estar cometiendo un delito de falsedad documental porque lo uno va contra lo otro. Es decir, si es un documento privado, que hay una empresa que se llama Itandigris que te vende un papelito en el que pone Canterbury University, doctores no sé qué, no sé cuánto y tal, y tú pagas y lo recibes, pues no, falsedad es cuando tú falsificas algo. Cuando si fuera de una universidad verdadera, pues entonces sí podría a lo mejor hablarse de eso, ¿no? Sí. Y luego, eso por una parte, y luego es cierto también, y así, y en eso sí que estoy de acuerdo con el auto de la Fiscalía, uh-huh, es que obviamente hay determinadas cosas pues como lo comentábamos al principio, en los que, hombre, hablar de intrusismo, bueno... Yo considero, yo no soy fiscal, bueno, igual me puedo sacar el título, o sea, no me costaría demasiado, $200 más o menos, pero sí tengo claro que, sí, o sea, yo puedo comprarme 50 títulos, mientras no los utilice... y haga uso de ellos para un contrato de trabajo o para algo por el estilo, me imagino que eso no es un delito. No, vamos a ver, pues lo que es un delito si tú favoreces un engaño, y ciertamente sí que hay una parte, si hay una parte de engaño en cuanto que tú estás diciendo que eres una serie de cosas que no eres, y gracias a esas cosas que tú dices que eres sin serlo, a ti te contratan para dar charlas y conferencias. Claro, quizá por ahí es por lo que oficialmente no cobra por esas charlas y conferencias y si acepta donaciones. Donaciones, que es distinto. Claro. Eso, el matiz es muy importante. Eso está clarísimo, legal. Está clarísimo. Pero, como te decía, el dar una charla... Ser científico es una cosa muy genérica que cualquiera en un momento dado puede decir que es. Insisto, el problema en su caso es que dice, como comentábamos antes con lo de administración de empresa o con doctor ingeniero en telecomunicaciones. A ver, si es que ni siquiera eso lo que pone el papel. esa es la traducción, a su aire. Claro, entonces, bueno, pues, insisto, yo personalmente no veo que exista ese posible delito, no me parece. A mí me parece sencillamente un engaño propio de un cara dura. A este señor no lo conozco, no sé nada de él, nada más que lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, pues él, yo creo que tendrá que replantearse las cosas. Sí, evidentemente, está claro. Bueno, pues Rafael, te damos las gracias de verdad, porque además sabemos que ahí en la península es bastante más tarde que aquí, tanto así como una hora. Como una hora más o menos más tarde que aquí, que tienes muchísimo trabajo y que tienes que seguir tirando no de este hilo, sino de muchos otros. Con lo cual, agradecerte que nos hayas prestado este ratito de tu tiempo para comentarnos tus investigaciones y tus deducciones. Y bueno, pues que nada, que sigas adelante con tus investigaciones. Pues nada, que vosotros sigáis disfrutando de la noche y haciendo ese buen programa de radio que estoy oyendo. Muchísimas gracias, Rafael. Pues nada, seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues esta ha sido la opinión o la investigación llevada a cabo por Rafael Martos, director del periódico digital noticiasdealmería.com. Hay muchas cosas que él nos explica, hay muchas cosas de las que nos ha contado que para él no tienen o no han tenido de momento respuesta. Y ahora pues vendrá quizás la matización que hagamos Eduardo y yo en muy poquito tiempo de lo que nos queda de programa. Pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente musical. Y ya saben, si les gusta, les interesa o quizás les esté llamando la atención lo que están escuchando, no se vayan, que volvemos en un momentito aquí a Luces y Sombras. Can you? nos controla. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad. No le tengas miedo, dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad, toda la verdad. No le tengas miedo, dime la verdad, oh, oh, oh, oh, toda la verdad, no le tengas miedo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, entrando en la recta final de este programa, un tanto extraño, pero que por lo menos yo, y me imagino que tú también, Eduardo, queríamos hacer. Sí. Queríamos hacer porque yo no sé, bueno, tengo mis dudas, mis sospechas de que todo esto sea verdad, es decir, de que este señor tenga una serie de títulos que son comprados por internet, con lo cual... yo me siento en deuda con la audiencia, sí, porque hicimos un programa con él, que no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada si él simplemente nos dice: yo soy abogado, pero me gusta mucho todos estos temas, sé bastantes, soy experto, soy investigador, sí, además, y aquí no hubiera pasado nada en absoluto. Y vuelvo a repetir, y hemos hecho programas incluso... Incluso cuando cumplíamos los 2 años del programa, sí, en antena, el programa de celebración se hizo con blogueros y con responsables de página web. Y ninguno tenía titulación, o algunos que yo sepa. Y ahí no se hizo porque tuvieran titulación. No. Sino en el caso de blogueros y de página web, porque estaban dando una información que, entre otras cosas, nosotros nos habíamos valido en determinados programas, sí, de ella. De ella, efectivamente. O sea, si este señor se presenta como licenciado en Derecho y estudioso, fanático, que le encanta todo el tema de lo que sea. Especialista. Especialista. Me parece muy bien. Pero es que en su página web, sí, cuelga una serie de títulos. Sí. Con lo cual, tú, la primera conclusión que sacas es que estamos hablando con un científico salido del redil. Sí. O sea, de esos que todos los que nos dedicamos al misterio estamos buscando. Vamos a ver, es que cuando incluso yo le pregunto, como hago siempre con todos nuestros invitados, que cómo lo presento, él me da un título y a mí de entrada ya me extraña que no me dé ningún título científico de los que figuraban o figuran, sí, en su página web o en la red de LinkedIn. Y dice que lo presentemos como jurista científico. Que no existe. Que creo recordar que consultamos con un, sí, abogado, y que esa titulación no existe. Se ha hecho una Cuidado, consulta. No quitamos que sea abogado, efectivamente. Sí, sí. Rafael López Guerrero es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Y a nosotros nos hubiera importado... Y está colegiado. Y a nosotros nos, sí, hubiera importado 3 pimientos... que este señor no tuviera más titulaciones científicas, no, siempre y cuando nos lo hubiera dicho. Sí. Pero es que es triste, o sea, es triste porque historias como esta, de demostrarse que son ciertas, sí, y el círculo está ya muy cerrado. Sí. Lo único que están haciendo es desprestigiar. Están desprestigiando al sector del misterio, están desprestigiando a gente que de verdad... Y están desprestigiando a lo mismo que él defiende, sí, que es a una investigación científica independiente. Y a una en caso y a no, de que y a esto una esté nueva, totalmente y a una nueva era, sí, basada en amor, basada en justicia, en igualdad, en libertad, en transparencia. Sí, efectivamente. Efectivamente. Transparencia que yo porque ya... Porque si nos metemos en esa dinámica, entonces todo sería justificable. Lo mismo que para Hitler eran justificables determinadas historias. Sí. tú te crees que estás en posesión de la verdad y a partir de ahí todo vale para conseguir un fin. Y no todo vale para conseguir un fin. No, está clarísimo. Mira, vamos a ver, el ejemplo lo tenemos en nosotros mismos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no nos han dicho, no, porque ustedes como periodistas y automáticamente pues no. Hemos hecho la rectificación? No, perdona, no somos periodistas. Somos aficionados y hacemos radio porque nos gusta. Vamos a ver, señores, por favor, de verdad, los títulos de cualquiera de nuestros invitados nos importan, iba a decir una palabrota, pero bueno, nos importan un bledo. Nos da lo mismo, mientras realmente la información que nos faciliten y la información que nosotros podamos facilitar a nuestros oyentes sea veraz. Sí. Yo estoy a favor de la investigación científica independiente, totalmente a favor. Pero es que además en este programa, precisamente en este programa, lo hemos repetido hasta la saciedad. Y lo hemos defendido. No estamos, porque no nos creemos, a los medios de comunicación oficiales. Sí. Y ojo, y siempre intentamos dar noticias oficiales. Sí. Rebuscando, encontrar esas noticias que cuadran Sí. Con el programa. Sí. Para darle, digamos, un toque más oficialista. Que fue además como conseguimos precisamente, como nos dimos de narices. Y que hemos dado varias noticias. Y aquí aparte, hemos dado varias noticias. De Misterio de la Astrofísica, considerándolas como, digamos, oficiales. Ciencia pero independiente. De unos científicos que se habían salido del redil. Los típicos científicos que siempre hemos dicho, los que no pertenecen a la NASA, ni a la ESA, ni a nada que se le parezca. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un golpe enterarnos de esto y nos sentíamos en deuda con todos ustedes, queridos oyentes, por este tema. Por eso hoy hemos hecho el programa sobre esto. Pero yo no quiero que se quede esto aquí simplemente, sino que generalicemos un poquito más. Pues el problema, Eduardo, no sé tú, pero yo, si ya tenía una crisis de fe, ahora se me agudiza. Sí, pero también yo creo que es normal. No sé. Y lo hemos tratado en muchísimos programas y con muchísimas temáticas diferentes. Vamos a ver, la política, la religión, la sociedad, cualquier profesión la hace bueno o mala quienes están al frente. Ya. Y en un momento determinado, o sea, la hacen buena o mala quienes están al frente y no todos los que están en un determinado sector son buenos. Ya. O sea, nadie se puede abogar la bandera de ser el abanderado de este movimiento o de esta tendencia. Estás hablando de forma general en estos Estoy momentos. Hablando de forma general. Sí. Bueno, si quien quiera oye determinadas conferencias, que además están colgadas en internet, o determinadas intervenciones de Rafael López Guerrero, te saltan muchas dudas. Que bueno, que pueden ser legítimas o no. O sea, cada cual es libre de decidir lo que quiera. Ahora, para mí lo triste es eso, para mí lo triste es que él se meta o se abogue en un, digamos, en un campo que entre otras cosas, independientemente de las titulaciones, poco menos que como abanderado de la nueva era, Sí. De este nuevo mundo que entre todos queremos formar, Sí. Y se esté basando, y todo apunta a eso, en torno a una mentira. Sí, o sea, si tú necesitas rodearte de una serie de títulos porque crees que de otra manera nadie te va a hacer caso, mira, dedícate a otra cosa. No, apaga y vámonos. Dedícate a otra cosa. Vamos a ver, lo hablábamos antes de llegar a la emisora. Es cierto que siempre nos queda la pequeña duda de que esto sea toda una gran conspiración en contra de este señor. Nos queda siempre esa pequeña duda. Pero el problema está en que, sinceramente, yo, al menos, tengo ya demasiadas dudas en la cabeza. O sea, ya no puedo más. Estoy harta de que nos mientan. Sí, sí. Los totalmente. Oficiales, los no oficiales, los señores que dicen que representan a Jesucristo, los que dicen, por el contrario, que representan al anticristo, los que dicen que van a venir 20.000 millones de naves y nos van a salvar a todo. O sea, ¿por qué no ponemos todos un poquito los pies en la tierra? Intentamos precisamente eso, hacer las cosas con transparencia, con claridad, con que tú eres, vamos a olvidarnos de abogado, que tú eres médico, pero como decías tú antes, te encanta la historia, genial, siempre tendrás nuestros micrófonos abiertos para hablar de historia y te presentaremos como un especialista en historia. Vamos a ver, aquí hemos tenido muchos. Hemos tenido, por ejemplo, especialistas en aviación, sí, que no son pilotos. Y no son pilotos. Ni tienen ningún tipo de titulación académica que los vincule con la aviación. Pero eso no quiere decir que en determinados temas tengan incluso más conocimiento. Exactamente. Que los que se dedican. Efectivamente. Porque, entre otras cosas, porque es algo que les gusta y que dedican el tiempo a hacer determinadas investigaciones que posiblemente el profesional de ese ramo no puede lo tiene. Hacerlas, exactamente. Exactamente. Es que vamos a ver, estamos siempre en lo mismo. A mí me da lo mismo. A mí, mientras la información que nos den y les den a los oyentes sea la adecuada, sea cierta, o por lo menos cierta desde la sinceridad, por decirlo de alguna manera. Si tú te rodeas de una mentira para intentar hacer llegar una verdad, lo primero, cuando se descubra esa mentira, lo primero que vas a conseguir es que se ponga en duda esa verdad. Efectivamente. Sí. Y a lo mejor es verdad. Yo, sinceramente... Pero ya merece, sí. O sea, ya no merece la atención. Yo, sinceramente, te digo una cosa, estoy siguiendo, estando decepcionada con todo lo que rodea muchas veces al mundo del misterio, al mundo de la conspiración, porque, en la conspiración es normal que nos mientan, si no, no sería una conspiración, evidentemente, pero en el mundo del misterio, como decía yo en la introducción, la pena es que realmente esto no somos todos coleguitas y todo va de buen rollo. No. Intentamos pisarnos unos a otros, intentamos sobresalir por encima de los demás. Y me parece que esa no es la mejor forma de abordar. No. Y aparte es eso, es que lo triste es que actitudes de este tipo lo único que consiguen es que... porque vamos a ver, el misterio existe. Sí. Y hay verdaderas historias y verdaderas tramas que son dignas de contar y que... Alguna de ellas, si algún día conseguimos cerrar con las pruebas suficientes, ya serán contadas. Yeah. Porque, desgraciadamente, y lo hemos dicho muchas veces, normalmente el que de verdad ha vivido algo o que de verdad tiene algo que transmitir, hasta ahora está callado. Efectivamente. Yo lo que sí quiero dejar clara también es otra cosa, y es que... nosotros hemos hecho este programa y hemos dicho, hemos sacado las conclusiones que hemos sacado en base a los datos que poseemos en estos momentos. Sí. En el caso de que estos datos se manifestaran totalmente falsos o inciertos, rectificaríamos, no, evidentemente. Sí. Y además, es que entonces el tema sería aún más grande. Sí, y o más peor. Grave. Exactamente. Yo lo que siento es que don Rafael López Guerrero no se haya animado al final a entrar en el programa. Le habíamos dado su espacio para que él también pudiera, no en plan de pedirle explicaciones, pero sí en plan de que nos explicara el porqué de todo esto. Pero bueno, no ha podido ser, o él así lo ha querido, no ha querido entrar. Sí, en el último momento, además. Dijo que se lo tenía que pensar. Que nos llamaría y no hemos tenido más noticias de él. Pero bueno, que sepan también los oyentes... que también queríamos tenerlo a él. No nos queda tiempo, aunque todavía queden prácticamente casi 20 minutos, y no nos queda tiempo por la sencilla razón de que yo, por lo menos, con lo decepcionada que ando últimamente por cómo están las cosas en el mundo, quiero dejarles a todos quizás con un buen sabor de boca. Con un buen sabor de boca, pero antes de que se me olvide, porque ya se me estaba volviendo a olvidar, quiero repetirles, o lo dices tú, Eduardo. No, lo digo yo. Lo dices tú, que sí, para eso es tuyo. De seguido. Venga, vale, pues dilo. Bueno, recordarles, sobre todo a los que están en Las Palmas. Por un lado recordarles y por otro lado darle, porque uno de los datos es nuevo. Por un lado, que el próximo 1 de mayo... El martes, 1 de mayo, en la Feria del Libro que se celebra aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque San Telmo, a las 8 de la tarde se presentará en dicha feria el libro Punto y Final. Sí, del que eres autor. Del que soy autor y que presentaremos tú y yo. ya me ha vuelto a embarcar en una historia. Que al día siguiente, el día 2 de mayo, en el stand que tiene montado la librería Sueños de Papel, sí, en el mismo Parque San Telmo, de 5 a 9 de la tarde estaré allí por si alguien se quiere acercar, que quiera que le dedique un libro. Yo misma, para que me dediques. Simplemente charlar, allí estaremos. Uh-huh. Y aquí sí repetir que el día 11 de mayo... Y ahí y ya con más tiempo, en la librería Sueños de Papel, sí, haremos una mini presentación y sobre todo lo que queremos es hacer una charla con todos los asistentes, una charla coloquio sobre el tema que más, uno de los temas que más nos gusta, que es el Vaticano, todos los misterios que hay allí, qué se esconde tras esas paredes, qué pasa con esos rituales satánicos que se han hecho dentro de la Iglesia Católica. Efectivamente. Y poco más. Bueno, pues ya lo saben, día 1 de mayo en el Parque San Telmo, en la Feria del Libro. A las 8 de la tarde, al día siguiente miércoles, firma de libros. De 5 a 9. De 5 a 9 en la Feria del Libro. Y el 11 de mayo a las 7 y media de la tarde en la librería Sueños de Papel, presentación del libro, punto y final. Y charla coloquio, pues eso, sobre los secretos que nos oculta el Vaticano. Y decía antes que no quería dejarles con un mal sabor de boca con lo que hemos hablado hoy en el programa, y sí con un toque de esperanza. Entonces voy a hacer lo que he hecho ya en muchos otros programas, y es, para no cortar lo que va a hablar o a leer Eduardo, despedir el programa desde este momento. Pero ya saben, no se vayan, porque todavía nos queda pues como unos 15 o 20 minutitos de programa. Darle las gracias a mi compañero y codirector Eduardo. Muchísimas gracias por un jueves más compartir conmigo y con todos los oyentes estas horas de radio. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias a nuestro técnico Roberto por estar pendiente y por querer también sacarse un título de estos, a ver si alguien le presta los $200. Y, como no, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por un jueves más habernos sido fieles. Me despido, y ya lo decía en la introducción, con muchísima más razón que nunca, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes solo sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices, y hasta el próximo jueves, aquí en Luces y Sombras. Relato enviado por nuestra oyente y seguidora Anaín Calvo, cuyo título es Historia del 21 de diciembre del 2012. Era pronto, y a pesar de eso, ya lucía un sol espléndido, demasiado luminoso, si tenemos en cuenta que eran las primeras horas de una mañana del mes de diciembre, y nuestro astro rey brillaba con una intensidad que nadie había visto hasta entonces. La gente se dirigía hacia sus trabajos, obedeciendo su habitual rutina, con la mirada fija en el suelo, y al igual que todos los días, deseando que la jornada laboral terminara cuanto antes. Y como siempre, con prisas, y sin saber muy bien por qué, carentes de todo tipo de ilusión. Estaban inmersos en un círculo, del cual no eran capaces de salir. Trabajar para poder pagar mínimamente todo lo que necesitaban, que cada vez era más caro. Los sueldos estaban congelados y los impuestos subían diariamente o te creaban alguno nuevo, pero todo daba igual, todo era admitido por miedo. Por miedo se aceptaba el abuso en los horarios y en las condiciones de trabajo. Al menos ellos eran unos afortunados, pues cada vez eran más los que desesperaban en la búsqueda de una oportunidad laboral. Por miedo estaban callados sin rebelarse, pues temían ser detenidos si se manifestaban. Deambulaban todos como zombies, inmersos en la rutina y corriendo como un ratón en una rueda que no va a ningún sitio, pero dándoles la sensación de haber llegado muy lejos, aunque cuando se bajaban de la rueda se daban cuenta que estaban en el mismo sitio y encima cansados. Esa mañana, como cada día, y montados en la imparable rueda, los más madrugadores llevaban a sus niños a casa de los abuelos o a las guarderías, y sin dejar de mirar el reloj. Hacía mucho sol para ser tan pronto, pero una vez consultaban la hora, todo carecía de importancia. Algo más tarde, empezaron a llegar los padres que llevaban a los niños al colegio, y rutinariamente, como siempre, miraban sus relojes, consultaban sus móviles a la búsqueda de alguna llamada o mensaje, para instantes después volver a repetir de forma autómata la misma operación. Los niños se juntaban en grupos, hablando y riendo. Hoy les daban las vacaciones de Navidad y estaban todos radiantes de felicidad. Los padres no tanto. Ahora tendrían que tirar de abuelos, vecinos o guarderías para los días posteriores en que no había colegio, pero sí trabajo. Cada uno estaba a lo suyo, cuando algo brillante, parecido a un relámpago, iluminó aún más el cielo, acompañado del sonido característico de un trueno. Todos miraron hacia arriba, pensando que habría tormenta, pero no era así. El cielo estaba de un azul intenso y brillaba el sol, con lo cual no le dieron importancia y cada uno siguió inmerso en su rutina. Uno de los padres miró de repente su reloj y comprobó que se le había parado. Se habrá roto, pensó, con lo cual buscó su teléfono móvil para consultar la hora y, sorprendido, contempló que se había apagado. Vaya fastidio. Pero no le dio tiempo a pensar más. Su hijo se había acercado y, colgándosele al cuello, le dio un fuerte abrazo, a lo que su padre, después de abrazarle, también le dijo: «Venga, que hoy tenés las vacaciones». Pero el niño no lo escuchaba, simplemente le abrazaba. Y los segundos comenzaron a aparecer minutos y horas, con el niño abrazado al cuello del padre con todas sus fuerzas. Era como si le fuera la vida en ello. El padre, al ver que aquello no era normal, guardó el móvil en el bolsillo y miró fijamente a su hijo. Algo extraño le ocurría al niño, pues su hijo era cariñoso, pero nunca tanto y menos en la puerta del colegio y delante de sus amigos. Sin apartar la mirada de su hijo, le preguntó qué le pasaba, y el niño, como única respuesta, volvió a abrazarse a él, con más fuerza si cabe. Y el padre, de nuevo sorprendido, se rindió y le abrazó con toda la fuerza de su corazón. Entonces, notó como un crack en su interior, como si algo se le estuviese rompiendo por dentro, creyendo por instantes que era víctima de un infarto o algo parecido, pero no tenía ningún dolor. Tan solo notaba que le invadía una misteriosa sensación de amor, un amor inmenso que llenaba su pecho. No sabía cómo explicarlo, pero era como si con ese abrazo se hubiese roto alguna barrera que había en su interior. Cuando se separó de su hijo, su cabeza era una olla en plena ebullición de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se sentía tan feliz? Estaba desconcertado, mareado, se notaba raro, pero era inmensamente feliz. Miró a su alrededor y su sorpresa fue mayúscula al contemplar a las personas que había allí reproduciendo lo mismo que él acababa de vivir. Los niños se habían abrazado a sus padres, abuelos, cuidadores, y los adultos estaban todos como él, con cara de felicidad y de sorpresa. Levantaron la vista y se dieron cuenta que todos los coches se habían parado. Los semáforos no funcionaban, al igual que los relojes y los móviles. La puerta del colegio estaba abierta, pero no había luz en las clases. Los adultos empezaron a asustarse. ¿Sería verdad lo del fin del mundo? ¿O solo había sido un pequeño apagón sin importancia? Al ver que los adultos comenzaban a preocuparse, Los niños se dieron la mano unos a otros y empezaron a cantar formando una cadena. Una cadena cada vez más larga. Sin soltarse de sus manos, se fueron uniendo a más niños de otros colegios, formando una fila que se extendía más y más, llegando al momento en que distintas calles de esa pequeña ciudad se encontraron cortadas. Los padres no sabían qué hacer. Intentaban convencer a sus hijos de lo peligroso que era lo que estaban haciendo, pero los niños no parecían escucharlos. No tardó en aparecer la policía para intentar poner orden y concierto en toda aquella algarabía infantil. Intentaron hablar con los niños para que abandonaran su actitud y regresaran al colegio. Pero aunque ninguno de los niños quería hablar, algunos de ellos, separándose del grupo, fueron directamente a abrazar a los policías, que sorprendidos no sabían qué hacer. Los niños no cejaban en su empeño de seguir abrazados fuertemente a ellos, con los ojos cerrados y sin hacer caso de lo que les decían. Los policías terminaron cediendo ante la insistencia y, poniéndose a la altura de los niños, les devolvieron el abrazo. A algunos se les saltaban las lágrimas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué les estaba pasando? Nadie tenía respuestas, pero poco les importaba. Eran conscientes tan solo del inmenso amor que les embargaba a todos y recorría todos sus cuerpos. Lo que tampoco sabía nadie era que en ese instante eso mismo estaba sucediendo en todos los rincones del planeta. Los mandatarios, curiosamente, no estaban por ningún lado. Todas las personas importantes habían desaparecido. Los jefes de Estado, los millonarios, los grandes empresarios, todos estaban refugiados en sus búnkers desde el día anterior. Los científicos y astrónomos habían previsto una gran tormenta solar para ese día. Al fin y al cabo, ese día era el 21 de diciembre de 2012. Fecha marcada para el supuesto fin del mundo. Todos estaban encerrados, creyéndose salvados de una gran tormenta solar que asolaría la Tierra y solo se salvarían ellos. Pero curiosamente, estaban atrapados sin poder salir, encerrados en ese mundo perfecto que habían fabricado. Un mundo indestructible, un lugar con todo lujo de detalles y en los que dentro no faltaba de nada. Bueno, de nada no. Les faltaba la visión del exterior, porque en su afán de tener todo lo mejor dentro de esos búnkers, fuera no dejaron nada que resistiera las llamaradas solares. Ahí estaban todos, lo mejor de lo mejor, bajo tierra y creyendo ser los únicos supervivientes del apocalipsis. Fuera de esos recintos, todo era felicidad. Los seres humanos, cuando se dieron cuenta de la situación, lejos de asustarse, por primera vez se sentían libres. Se habían liberado de una losa que cargaban desde hacía años y que no sabían cómo quitársela de encima. Se habían dado cuenta que era verdad, que era el fin del mundo, el fin del mundo que habían conocido hasta ahora. Empezaba una nueva era. ¿Cómo te la imaginas? Llegó, no hay momento que perder. ¿Para qué buscar unir el mundo de una vez? Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar, al estar unidos no hay nada que temer. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo. De corazón, que sepan que por tanta razón, que su pesar sentimos todos también. Y que no están solos, queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Que nos puede salvar juntos tú y yo. Cuando alguna vez te canses de luchar, te canses de luchar, aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera. Somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Nada que temer si estamos juntas tú y yo, juntas tú y yo. Tantos necesitan un nuevo amanecer y solamente juntos, juntos volveremos a renacer. Somos, somos, somos, somos el mundo. Somos amor, somos amor, somos amor, somos amor, somos amor, somos amor, somos esperanza. Juntos tú y yo.